Starship abre estas baladas americanas en la FM 98.5 con Tuto Castro. Hola, ¿qué tal? Clasedictas, clasedictos, bienvenidos a este especial en las noches de la FM de 98.5 con baladas americanas. Historias de canciones y artistas en la FM. Un programa para mirar las estrellas. Estrellas en la noche, baladas americanas. Un programa para soñar despiertos. En camino viene música de Coldplay, de Culture Club, también de Hurricane, Casey, también de Lionel Richie, Cat Stevens, Alpha Bill Train. Y antes llega la agrupación Information Society, que habla como cosas como esta. Estoy volviendo a ti, esta vez para quedarme. Sí, aprendí algo, es que no puedo estar lejos. El tiempo que derroché solo no tiene nada que darme. La vida que conduje no tiene sentido. Aquí está Information Society en la FM. En camino viene Train con Repetition. Preguntamos.

expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this place is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live? Social y político, Alfred Bill de Alemania cantaba Forever Young aquí en la FM 98.5. Nuestro siguiente invitado es Cat Stevens. En camino viene Lionel Richie, también Casey and the Sunshine Band, Culture Club aquí en la FM 98.5 con baladas americanas de domingo a jueves de 8 a 12 de la noche en la FM. Clásico siempre. Siguiente canción dice cosas tan interesantes como esta: si alguna vez pierdo mis manos, pierdo mi arado, pierdo mi tierra, no tendré que trabajar más. Si alguna vez pierdo mis ojos y tengo malos colores, y si alguna vez pierdo mis ojos, no tendré que llorar más. He sido seguido por una sombra de la luna brincando y saltando en la sombra de la luna. Si alguna vez pierdo mis piernas, no lamentaré ni mendigaré. Y si alguna vez pierdo mis piernas, no tendré que caminar más. Aquí está Cat Stevens en la FM 98.5 con Moonshadow. As I'm being followed by a moonshadow, moonshadow, moonshadow, leaping and hopping on a moonshadow. Moonshadow, moonshadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes,

back the way it should be. Cinco en Cali. Clásicos siempre. I love you. FM 98.5. Esto es Baladas Americanas cada noche de domingo a jueves de 8 a 12 de la noche. Baladas Americanas. Hoy más temprano en la noche, Fabián nos saluda y nos envía como siempre su mensaje desde Palmira a través del 314-504-9106. Aquí compartimos con todas las clasiadictas y clasiadictos. Hola FM, bendiciones y saludos para todos. Como siempre, contemplo nuestro firmamento con unas que otras estrellas contaditas resaltando entre las densas nubes. Bendiciones y excelentes clásicos. Gracias, Fabián, por comunicarte con nosotros y recordarnos que de vez en cuando, o por lo menos en las noches, podemos mirar al cielo y no al suelo. Y parece que el programador hoy se dedicó a programar canciones, valga la redundancia, que tienen unas letras bien particulares. Nuestro siguiente invitado es Chris Martin con la agrupación Coldplay, aquí a la FM 98.5. Y en parte de la letra de su canción dice cosas como esta: un problema que no puede ser nombrado. Tigres que esperan ser domesticados. Tú eres la confusión nunca para. Paredes que se están cerrando. Y relojes que hacen tic-tac, tic-tac. Él alguna vez lo dijo, el que entienda mis canciones podría ser un genio. Aquí está Coldplay, en camino viene Adele y está la canción Clocks. FM 98.5.